noticias y toda la actualidad local. En San Lorenzo a las 10. Está en línea de comunicación Andy Alcaraz de la Secretaría de la Juventud de la Municipalidad. Andy, buen día. Sí, buen día, Gustavo y audiencia. Bien, tengo entendido que están con el proyecto San Lo Verde. ¿Cómo viene la mano? Ayer vimos que la Secretaría de la Juventud se dio el lanzamiento oficial de San Lo Verde en su primera edición, donde consiste dar un reconocimiento y premiar a las personas que postulan a su árbol notable en sus diferentes categorías. Ya. ¿Cuándo y dónde realizaron el lanzamiento? Sí, se hizo por las redes sociales. Comprendo. Ya. Sí, se hizo un video y eso fue nuestro lanzamiento oficial. Sí, comprendo. Ahora, ¿cómo nace esta iniciativa? Sí, desde la Secretaría de la Juventud queremos trabajar con jóvenes y ya nuestros jóvenes nos estaban dando las ideas para hacer este proyecto y le metimos pata y acá estamos. Ya. Se están preparando bien, parece, porque, a ver, te veo con una remera de alusiva a la campaña. Es la misma de... Pues te estamos viendo también en la transmisión. Es la que nos facilitaste, es la misma, es de la campaña. Sí, sí, es la remera oficial de la campaña. Sí, ya. Esta campaña va a durar, este proyecto, mejor dicho, va a durar aproximadamente un mes, donde vamos a buscar que los ciudadanos postulen a un árbol, ya sea notable, ya sea de paisajística, donde se postulan y vamos a darle el premio al mejor árbol. Ya. ¿Y cómo puede hacer la gente para postular a su árbol? Sí, deben ingresar al portal de la Municipalidad San Lorenzo y a ella le va a aparecer Salón Verde. ¿Cuáles son los requisitos? Sí, tiene que ser, el árbol tiene que estar ubicado dentro de la ciudad de San Lorenzo. Sí. Y la persona que lo postula también tiene que ser de la ciudad. Se pueden postular instituciones educativas, comisiones vecinales, jóvenes. Si el árbol está en una empresa, también pueden postular. ¿Algunas características en particulares que debe reunir el árbol para que este pueda ser... para que este pueda concursar? Sí, tenemos el árbol notable, que puede ser el Tayú, Samu, Pedro y entre otros. Ya. Después tenemos el árbol resiliente, que también puede ser una planta, algún tronco o cosas así. Ya. Qué bueno. A ver, esta campaña ustedes lo llevan a título de Secretaría de la Juventud o están en conjunto con otra dirección. Sí, este sale de la Dirección General de Bienestar y Desarrollo Humano con la Secretaría de la Juventud. Ya. Qué bueno. ¿Es la primera campaña del año, Andy, o ya están ya realizaron otros? ¿Cómo están en ese sentido? No, es la primera campaña del año, en su primera edición. Qué bueno, perfecto. Entonces, la gente interesada puede ingresar a la web municipal. Ahí sí, seguramente está todo bien detallado, ¿verdad? De qué, cómo tiene que hacer y ese tipo de cosas. O sea, es intuitivo, sí. Ahí. Es fácil, por eso. Así mismo es. Pueden ingresar a la portal de la Municipalidad San Lorenzo. Ahí ya le va a aparecer un formulario para que puedan postular a su árbol, algunas bases y condiciones. De cualquier forma, pueden acercarse con nosotros acá en la Secretaría de la Juventud. Estamos de lunes a viernes de 7 a 1:30. Ok, quiero aprovechar el momento para hacerte otras consultas. No sé si tenés algo más para agregar sobre el punto para cerrar. No, está bien. Te escucho. Ok. ¿Qué otras actividades están encarando en la Secretaría de la Juventud? Sí, para luego tenemos el San Lo en Bici en su tercera edición. San Lo en Bici. También tenemos un paseo en bici que queremos inaugurar, la nueva bicicenda. también tenemos las becas universitarias. Sobre Sanlo en Bici, ¿el año pasado se realizó? Sí, el año pasado se hizo ya la segunda edición de Sanlo en Bici. O sea, cada este año están año haciendo, cada año están haciendo. Así mismo es. Este año estamos a full con su tercera edición. ¿Y para cuándo prevén eso? Para septiembre. Septiembre. Qué en coincidencia con el mes de la juventud, la primavera. Exactamente, sí. También tenemos nuestros jóvenes Barete, donde buscamos premiar a nuestros jóvenes destacados en cada área. ¿Y eso cuándo se realiza? También hacemos en septiembre. Ah, en septiembre también. Así mismo. Ya. Pero contamos con becas universitarias, tenemos con convenio con distintas facultades. Pueden acercarse, como ya le había dicho, en la oficina de la Secretaría de la Juventud para más información, y acá le vamos a ayudar a todos nuestros jóvenes. Buenísimo. Bueno, gracias, Andy, por el tiempo. Éxitos con la campaña. Vamos a estar pendientes de la misma y vamos a reiterar esto para que la gente vaya sumándose a la campaña. Muchísimas gracias, Gustavo, y audiencia. Y gracias por el apoyo y por el espacio. Noticias y toda la actualidad local. En San Lorenzo a las 10.